Nicolás, buen día. Flor, aquí en Radio Encuentro te saluda. Hola Flor, buen día para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Ya por arrancar este verano saludable, ¿no? Este lunes. Sí, así es. Este programa que ya se viene repitiendo por tercer año consecutivo, que es de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Viedma, que se suma al resto de las actividades que plantea el área para lo que es el verano deportivo, que se va a sumar a los paradores de río, de playa, a la colonia de vacaciones de adultos, de niños. Y nosotros nos vamos a sumar con esta actividad en la Plaza del Fundador. Va a ser los días lunes, miércoles y viernes de 19 a 20:30. Va a ser una horita y media de actividad. Dentro de este verano saludable, la propuesta es clases de yoga al aire libre, armar una cancha de ñu justamente en la plaza ahí del Fundador, enfrente del Centro Cultural, Sí. circuitos de caminatas, clases de baile, circuitos de fortalecimiento muscular y lo que nosotros denominamos funcional para adultos. Un poco esa es la propuesta. Es solamente para personas mayores de 18 años, esa es la propuesta, y también los días martes y jueves, si bien es un apéndice de lo que es el verano saludable, no es el verano saludable, vamos a estar en dos, para empezar vamos a estar en dos estaciones o circuitos de aparatos que están ubicados uno en la costanera, ahí muy próximo al bulevar, Sí. en diagonal a la Casa de la Memoria. Vamos a estar los días martes y jueves y también vamos a alternar en uno que está sobre el bulevar y costanera. Vamos a ir alternándonos los martes y los jueves para las personas que necesiten hacer asesoramiento o indicaciones de cómo utilizar estos elementos. Van a haber profes de la Subsecretaría de Deportes en el mismo horario, los martes y los jueves, en esos dos gimnasios a cielo abierto, explicándole a la gente cómo utilizar adecuadamente las máquinas, Claro. comentándoles cómo se puede hacer una rutina, qué es importante que hagan antes de hacer ejercicios de fortalecimiento muscular o de fuerza. Simplemente asesorando un poco a la gente y acompañándola para que la gente que hace actividad física por su cuenta también pueda tener un consejo de cómo utilizar bien este equipamiento y también por ahí un consejo saludable sobre actividad física. Bien, los que quieran, las que quieran participar de este verano saludable, ¿se tienen que inscribir previamente o se acercan directamente ahí a la plazoleta del fundador o cómo es? No, lo ideal es inscribirse previamente en el gimnasio Fioravanti y Ruggeri en horario de mañana, desde las 9 hasta las 12. La idea es que todas las personas que participan en el verano saludable, el lunes, miércoles y viernes, van a tener un seguro, van a estar aseguradas. Entonces nosotros tenemos que previamente tener a los inscriptos anotados como corresponde. Con Bien. fotocopia de documento y algún apto médico, eso sería lo ideal. Eso se hace en el Fioravanti y Ruggeri, ahí en calle Álvaro Barros, y la idea es que todos puedan participar y puedan tener una propuesta para adultos donde puedan continuar las actividades que hacen durante el año con la Subsecretaría de Deportes en los distintos barrios o en los distintos centros deportivos de Viedma, poder trasladarlo. Aprovechando los días lindos, el verano y estas tardes tan lindas a la orilla del río, aprovechar como para hacer actividad física ahí en ese marco natural que realmente es muy lindo. Bien, las actividades se extienden hasta el mes de febrero. Sí, así es, cuando esto finaliza, cuando finalizan los paradores de río y mar. Ah, bien. Una vez que finalizan los paradores de río y mar, nosotros también finalizamos. Creo que finaliza primero las colonias de vacaciones y Sí. nosotros continuamos unos días más hasta que termina la actividad en los paradores. Ahí nosotros también terminamos. Y una cosa importante, Flor, para los gimnasios a cielo abierto no es necesario nada, simplemente va a ser un contacto en el momento con la persona que esté o pasando o que lo esté utilizando. Nosotros vamos a estar ahí, los vamos a asesorar y los vamos a guiar un poco en el uso de los elementos. Pero sí es importante, como vos decías, anotarse previamente para lo que es el programa Verano Saludable, que va a ser lunes, miércoles y viernes de 19 a 20:30 en la Plaza del Fundador, ahí frente al Centro Cultural. Bien, el año pasado participó un número importante de vecinas y vecinos en estas actividades, ¿no? O sea, la gente se suma a participar de estas propuestas. Sí, ¿sabés qué tiene de bueno esto, Flor? Que son actividades gratuitas, son actividades al aire libre, en un lugar lindo, en un lugar que te invita a pasarla bien, porque es la costa del río, es un paisaje muy lindo, y además realmente en esto tenemos que destacar, venimos trabajando hace bastante tiempo en lo que es la planificación de las actividades de verano, venimos trabajando aproximadamente desde agosto haciendo lineamientos de lo que van a ser las actividades de verano y cómo va a ser cada uno de los programas. Nosotros puntualmente en el Verano Saludable, junto con Viviana, que es la subsecretaria de deportes, lo venimos planeando mucho a qué cosas vamos a cambiar, qué cosas vamos a dejar, qué vamos a ajustar, y creo que eso también tiene que ver con la respuesta de la gente, que ve que es una cosa que está bastante organizada, que está muy diagramada, y sobre todo que no es que vamos a ver qué sucede en el momento, sino que ya tenemos una grilla de actividades armadas, tenemos todo planificado, sabemos los horarios de inicio, el horario de finalización, o sea, de a poquito le vamos dando una forma un poco más formal a lo que en su momento arrancó como una actividad de verano, que era una clase de actividad física al aire libre. Ahora ya lo vamos puliendo en todos los detalles, y además se suma mucha gente que durante el año hace actividad física en los distintos centros deportivos municipales, en los barrios, en el Fioravanti, en el Lealo Martínez, y que quiere seguir haciendo durante el verano, y esto está muy bueno. Realmente es una muy linda posibilidad para seguir en movimiento, y es destacable la oportunidad que le brinda la Subsecretaría de Deportes a todos los vecinos de Viedma como para continuar haciendo actividad física durante el verano.